Compañeros, compañeras, hoy es un día de más que alegría todavía. Y pensar que este logro es apenas un poquito, muy poquito de lo que tenemos que lograr aún, de todo nuestro camino. Parece que hubiera sido ayer nomás, aquel 26 de junio del 2002, donde estábamos peleando codo a codo contra la policía allá en ese puente, en la avenida Pavón, en la estación. Luego de eso, cerraron la estación. Hubo un incendio en la estación Avellaneda para poder tapar todas las evidencias y así poder cubrir a los culpables. Sin embargo, el 26 de marzo del 2004, nuestras organizaciones reabrieron la estación Avellaneda y por primera vez les pusimos el primer cartel de nominación Estación Darín Maxi. Y desde ese día hasta el día de hoy no dejamos de hacerlo. Los carteles de la estación permanentemente llamando la atención, borrando el nombre de ese asesino, exterminador de trabajadores, de obreros, de inquilinos, del pueblo originario de la Argentina. Ese asesino como el general Roca, lo corrimos de los carteles de la estación a base de pintura, a base de coraje, a base de rebeldía. Esa rebeldía que nunca tenemos que perder, porque esa rebeldía fue la que logró que ahora estos mismos tipos que hace tiempo estaban avalando la represión en el 2002, hoy tuvieron que aprobar esta ley para que los nombres de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi flamearan en la estación, porque esa es la victoria del pueblo, poder generar nuestros propios referentes, nuestros propios próceres, los próceres populares. Y estos próceres populares nos tienen que llevar hasta la victoria, hasta el socialismo, hasta llevar a Duhalde a la cárcel, cadena perpetua por esos asesinatos. Por eso, compañeros, muchísimas gracias. Hoy es un día de alegría y de festejo.